Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 21 de septiembre, qué bueno que nos está acompañando. Saludo en la parte técnica a Milton Partida, David Muñoz en los controles técnicos. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, te veo raro el día de hoy con esos lentes, Jorge. Es que fíjate que me encontré unos lentes viejos de cuando era yo, apenas hace algunos añitos, de los que usaba yo en la televisión antiguamente. Ajá. Y que me los voy a poner porque así psicológicamente, si yo uso una prenda de hace 30 años, el espíritu, la mente, el corazón y las neuronas piensan que tengo la misma juventud. Ah, bueno. De 30 años. Entonces, hasta el momento todavía no me he sentido 30 años menos, pero estos eran los unos de los que usaba hace tanto y tanto tiempo. Y como estaban muy bien guardados, pues ya. Muy bien, perdón por esas confesiones de carácter intramuscular, intrahumano. Intradomésticos. Bueno, oye, Jorge, pues la situación en Veracruz, que definitivamente no sabemos ya cómo describirla, pero sí refleja el estado de cosas que vive el país y que ya, me parece que ya llegamos a un límite, ya no se puede hacer más. Incluso Felipe Calderón ya insinuó ayer que no sé hasta qué punto creerlo, dijo que, pues bueno, sí, se buscaría la legalización de las drogas. ¿Qué opinas en torno a todo esto, Jorge? Son dos cosas completamente diferentes en todos los aspectos. Primero, preguntaba una señora hace ratito en el Twitter de qué nos pasó, qué sucedió, por qué hemos llegado a esto. Simple y sencillamente, hemos llegado por una causa. Esa causa, se examine por filósofos o por lo que sea, no podrán decirme que no, y perdonen mi vanidad senil, decir, es que tengo la razón, perdonen. Pero díganme si no es cierto lo que les voy a decir ahorita. Hemos llegado a esto porque la corrupción es un valor. Si le damos jerarquía de valor a lo corrupto es valioso. Esto es en el, según yo, puede decir una babosada nomás, ¿verdad? Si se está diciendo babosadas, pero en fin, díganme si no. Si en un principio, si cuando comenzó este deslizamiento hacia lo peor, alguien hubiera jalado las redes y, perdóname, tenemos que fijarnos en lo mejor y no en lo peor. Pero hubo una sistemática, la hay, existe, continuará, nadie la va a parar. Una continual valorización de lo que no es valioso. Nos están diciendo continuamente que la mentira, la falsedad, el engaño, el robo, la usura, el cohecho, el tráfico de influencia. Síguele, te puedo estar todo el programa diciendo todo lo que es un valor en México. En el momento en que un diputado llegue a como dé lugar, en el momento en el que no haya una limpieza en las intenciones y que no se predique con el ejemplo, cualquier diputadete, presidente municipal, gobernador, secretario, cualquier hombre que tenga contacto con el poder, ipso facto, por ese solo hecho, cree que tiene la magia extraordinaria de que todas las bolas de ratones somos el país, como aquel que tocaba una flauta y los ratones lo seguían. Aquí tocan la flauta que se llama micrófono y que se llama cámara de televisión y todo el mundo traga. traga en el sentido más peyorativo de la palabra. Y eso es un valor. Y eso está a la génesis, en la semilla, en el origen, en la matriz, en el semen, en la, ¿cómo se llama? Este óvulo, en el óvulo de los problemas de México. Así es que todo comenzó, señora del Twitter, en cuanto nosotros le dimos a lo corrupto la categoría de valioso. Y hoy lo vimos en la mañana, llega la consabida línea donde se exponen las proezas de individuos que han tenido contacto con el delito y que nuestra policía o nuestras policías se ven en el necesario, la obligación terrible de capturar por órdenes superiores a sus mismos compañeros. Y esos sus mismos compañeros o fueron, o son, o tienen relación y amistad con los mismos captores. Eso es un conflicto. Claro. Pero un conflicto gravísimo. ¿Cómo lo voy a hacer si yo soy un policía honesto y tengo que capturar a mi compadre y voy a entrar a su casa? ¿Cómo le voy a hacer, por otro lado, si soy un policía en contacto con el delito y voy a ir a preservar una familia, pero si puedo me robo su reloj? Eso es otro conflicto. Y así no se puede ganar ninguna pinche guerra. Perdónenme. Oye, ayer el último que detuvieron, el INCE, así se hace llamar, militante del Partido Verde Ecologista, fue candidato a diputado. Candidato a diputado, que seguramente que así encendidos elogios, ahí se veía en las en los tramos de película, encendidos elogios a la democracia, ajá, a la honradez, luchando por la ecología, luchando por implantar en México un sistema en el cual cada ciudadano se convierte en un vigilante de su entorno, para respirar aire puro, para tomar agua limpia, para que los niños crezcan en un ambiente así, y en la noche a saltar. No, pues está. ¿Cómo vamos, sí, a hacerlo? No hay forma. Del Partido Verde Ecologista, ¿cómo vamos a tener un partido subvencionado por así convenir a los intereses de otro partido? Fíjate la cadena inconmensurable de aberraciones relacionadas con la corrupción. Partidos balines, policías infiltrados o corruptos, sí, diputados delincuentes. ¿Y qué hacemos nosotros? Al origen está darle valor. Y en cambio mencionamos el nombre Al Capone. Ovación. Sí. Stampanato. Ovación. ¿Me entiendes? Sí. Tú mencionas a los grandes Bonnie and Clay. Una ovación total en el país. Perdonen que lo diga yo así, uh-huh, pero ya no me dan, si no me voy a poner muy triste. Pero señor, es que eso hemos convertido la corrupción en un valor. Y la enseñanza, la amalgama y el cemento para constituir todo esto es la utilización conveniente de la información. Claro. Utilización conveniente, dándole la palabra conveniente el sentido sarcástico que necesita uno, porque si para ser ladrón necesito un morral y un antifaz. Y el morral es para morral, caja. Morral, caja o bolsa, para llevar lo que me voy a robar, y un antifaz para que no me vean, ni una pistola. Son los elementos. Entonces, el elemento fundamental para implantar a la corrupción como un valor es la televisión. No porque en sí la televisión sea condenable, sino porque sí ha condenable, no es condenable la televisión en sí, lejos de eso, sino porque así se ha utilizado, cayendo en manos de carácter mercantilista o delincuencial, que van mucho de la mano, porque además, lo acaban de decir toda la mañana, el problema lo va a referir y a repetir, y tú me estás confirmando ya el deseo no es un deseo, es una sospecha necesaria de que si no se puede de otra forma, pues hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo de otra manera. ¿Sí? Eso es evidente, que habría que buscar muchas maneras. El confrontamiento toral, el abordaje frontal de un enemigo sin las fuerzas adecuadas está muy emparentado con el suicidio. Uh-huh. Ahora, si lo que se busca es el suicidio, entonces la van ganando. Y lo digo profundamente enojado por lo que ayer leímos de Veracruz y por el manejo, iba yo a decir mediático, por el manejo informativo que se hace del asunto. Es decir, el hecho de que sean 35 pajas de ciudadanos mexicanos, no aminora, no le quitas la carga, sí, es atenuante el hecho de que sean delincuentes, de que sean vendedores pequeños, de que sean patrones, o de que sean ciudadanos que están trabajando en su fábrica. Sí, porque así lo manejaron. Ah, pero es que eran 35 presos. No. Eran 35 delincuentes. Debe dolerle tanto la vida de un delincuente. Más le debe doler la vida de un delincuente. Claro. Porque eso implica, y es el testimonio fehaciente de su incompetencia. Uh-huh. Es decir, o de la incompetencia del poder, para ser justo, no estrictamente del que acaba de llegar hace un año. Sí. Pero sí de un sistema político que no ha sabido hacer ciudadanos en el sentido cabal de la palabra, que no lo somos, porque para nosotros la corrupción es un valor. Es decir, yo quiero hacer un negocio y evidentísimamente que como así estoy educado, voy a dar una mordida por hacer mi negocio. Y no me va a remorder ni nada la conciencia, porque ya tenemos metido en nuestra ADN, el sistema utilizado, enseñado, esparcido, sembrado y regado con el fruto de la impunidad. Es decir, no me va a pasar nada. Y yo voy a lograr mi cometido. Eso no es posible. Eso es lo que hay que ver, hay que comenzar. Y que nos llevará años, ni tantos. Porque la llegada, el combate a la drogadicción, estábamos muy tranquilos, perdón que hable así. No, es que sí estábamos tranquilos, Jorge, o sea... Por lo menos menos angustiados. Sí. Con menos paja, con menos mortandad, en cuanto los norteamericanos se inyectaban, fumaban, tomaban las pastillas del mundo, bailaban rock and roll, hacían ¿cómo se llama? Una rola, de reggae, reggaetón, y se la pasaban en su vida y en su mundo viviendo muy bien. América Latina, sus plantas pidiéndoles limosna, muy bien. Pero alguien quiso combatir la droga. Alguien quiso combatir lo incompatible. A ver, desde el momento de la humanidad se ha acabado con los negociantes, con los empresarios. El que vende, el sistema de trueque, yo te doy mi mercancía y la he producido porque tú tienes necesidad de ella. Y vivimos bajo la época del Dios dinero, necesitamos dinero. Y nos gusta mucho el dinero. Puesto que tú me pides X, yo lo voy a producir. Claro. Entonces alguien llega y me dice, no lo produzcas o te meto a la cárcel. Vamos a ver, aquí somos cuates. No, pero la ley, mira, aquí mi jefe dice que es el procurador, el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la república, el secretario de tal, dice que yo debo meterte a la cárcel. No, aquí entre nos, hombre, ¿qué no somos, compadre? Vamos, sí. ¿Qué no somos de bandería los dos? Sí, somos del mismo rancho. Ahí está, compadre. Ahí, por cierto... Mira, te va a llevar mi secretaria. Bueno, van a ir dos secretarias, preciosas. Y te van a llevar un paquetito. Y mañana hablamos. Yo, compadre, ¿cómo amaneciste? No, pues a todo dar, hombre. ¿Y qué pasó? No, pues yo voy a comprar la casa que me... ¿Te acuerdas que te dije que quería ir a una casa? Sí, ahí comenzó todo. La corrupción es un valor. ya hay dos delincuentes. Uh-huh. El perseguidor y el perseguidor de delincuentes se volvió un delincuente. Sí, y lo peor de todo es que ahora en lugar de disuadir, te dicen, si no dejas de vender, te pego. Ah, no, pues ¿qué no? No, pues te pego más fuerte. Claro. Pues claro. ¿Así cuándo, Jorge? Si habiendo demanda, lo que haga 20 señores Felipe Calderón Hinojosa no va a funcionar. Porque la demanda existe. Alguien ha podido acabar en el mundo con el comercio. Uh-uh. Cuando hay demanda y posibilidades de comprar por el dinero, no. Porque entonces el mismo demandante delinque para obtener dinero. Claro. Entonces siempre caemos en el lugar común, que es la delincuencia. Y como en México hay impunidad, el mecanismo macabro está hecho. Sí. Hay corrupción. La televisión ayuda. O ha ayudado a deseducar al pueblo de México. Los valores se tergiversan o se cambian. El demandante de la droga sigue demandándola, no está curado. Sí. Y la policía se convierte en colaboradora del vendedor. Pero se pelean entre ellos. Porque unos quieren dirigir el puerto de Veracruz y otros también. Uh-huh. Y está la autoridad. Y se ha sobrepasado. Las posibilidades de la delincuencia han ampliamente sobrepasado la capacidad del concepto del gobierno y del poder. Es decir, no han podido. Porque si hubiesen podido, ¿qué más quisiéramos? Que se acabara de esa manera. Que desde Tijuana hasta la frontera allá con Veracruz, con Belice. En Quintana Roo, sí, Chiapas. Sí, todo estuviese concluido y terminado, y hubiese ese llegar a la paz. Pero, se llama pacto, ¿eh? Pero fíjate, Jorge, con todo ese panorama que estás dibujando, de verdad, no lo advirtieron cuando iniciaron esta guerra. A mí me parece demasiado ingenuo pensar en que no advirtieron las posibilidades que habría haciéndolo de esta manera. Yo creo que más bien fue una situación que quizá, bueno, yo no quiero pensar mal, a lo mejor sí se le salió de las manos, pero ya viendo que estas cosas no resultaban, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué seguir en lo mismo? Jorge, eso es lo que no entiendo, porque ahorita ya me parece que esto está descontrolado. Y está inútil, porque por ejemplo dice Reinaldo Escobar, el procurador de Veracruz, ese es un muchacho, digo yo, sí, no es tan muchacho, pero no es un anciano. Dice Reinaldo, no, es que eran delincuentes, tenían riesgo, eran secuestradores y criminales. Pero ¿y qué que sean? Estaban libres. Sí. ¿Por qué no estaban en el bote? Pero además, como tú lo decías, ¿y qué sean secuestradores? Ah, bueno, no, pero no, eso es otra cosa. Sobre lo que dijo claro. El procurador, ahora el hecho de que seamos un país donde tal parecería ser que hay algún criterio que ha cundido en la población, que es un criterio neoliberal, que es un criterio empresarial y gubernamental, en que puesto que son delincuentes no importan. O sea, no, ¿cómo no? ¿Merecieron morir así? Me no, parece no, que no. Sí, ellos son delincuentes, también hay causales de su delincuencia. Parece que uno le llaman el Ferras, que sí. Se jacta de haber matado no sé cuántos. El otro dijo, no, si yo no hubiera matado a 300, tú no hubieras perfeccionado tu método policiaco. Imagínate tú. Es la disculpa cínica, terrible, sarcástica y es macabra. Fíjate que se deduce un bien del perverso y patológico mal que yo hice. Yo maté, pero eso te sirvió como universidad para que tú avanzaras en tu técnica criminológica. Pero ¿dónde hemos, a dónde hemos llegado? Ahí sí cabe la pregunta. Sí. Pero cuando dice no, casi nos quieren dar a entender de que si son delincuentes merecen morir. Pero esos delincuentes no están así. Esos delincuentes traen, digamos, una cola. Y son delincuentes porque vivieron y nacieron y se educaron y crecieron en un país delincuencial. Claro. Donde para poner a un presidente municipal era de adedazo. Porque llegaba alguien a robar. Estoy hablando de hace mucho tiempo. O quizá todavía puedo hablarlo de ahora en algunos casos. Ahí está este Monterrey y otros lugares, ¿no? Bueno, entonces, llegaron ahí por algo. ¿Eran hijos de un matrimonio bien establecido? Generalmente no. ¿Terminaron convenientemente una escuela primaria? Generalmente no. ¿Los maestros estaban aglutinados en un sindicato honesto, honorable, que defendía los derechos de los trabajadores? ¿Y ese sindicato era un ejemplo extraordinario de honradez? No. ¿Tuvieron un trabajo que les diera, pues, dinero para salir adelante? No, porque nacieron en un sexenio de los muchos sexenios del trabajo, que no han sido más que sexenios de la expulsión de mexicanos a mendigar a Estados Unidos. Entonces, vamos tenemos que aceptar que los sistemas gubernamentales no le han proporcionado al mexicano un hábitat adecuado, una circunstancia noble, digna y propia para educarse. Bien por el contrario, la vida política de México está cuajada, floreciente de ejemplos de culpa, de ejemplos delictivos. Sí, por eso decía Solalinde, habría que pedirles disculpas también a ellos, ¿no? Es una interpretación que se hace. Sí. Porque parecería ser, no hago analogías, un delincuente nace o se hace. Yo creo que yo podría haber sido un delincuente, pero nací en un ámbito amoroso. Claro, sí. Ahora fíjate, Jorge, el Estado de Derecho que tanto defienden los políticos, ¿qué no merecían estos delincuentes? A ser juzgados conforme a la ley y no morir de esta manera. Sí, pero si tenemos que un 98% de las instituciones dedicadas a la ponle un 90%, es terrible el hecho de que más del 90% del aparato, del entorno, de la maquinaria de la justicia no opere o lo haga mal y de una manera relacionada también con el delito. Con el delito y con otra cosa que sería, que debía de haber el delito de, con una burocracia delictiva, la burocracia delictiva. La burocracia delictiva, tesis que acabo de inventar, significa el hecho de un burócrata que entorpece todo, saca provecho, está enojado y bifurca, distribuye su patología a todo aquel que tiene contacto con él. Y tienen un placer, su placer perverso y erótico y sexo erótico es hacer mal, entorpecer todo. ¿Cómo caramba queremos hacer un país así sin educarlo? No se puede. No hay reglas del juego del comportamiento humano. Y vamos a... No se ha establecido, perdón, parece idiota, pero no lo hemos hecho. Oficialmente no lo van a lograr. No. El hecho de hacer y que yo diga, este programa tiene ideas y que no sé qué, y que es imposible que usted tome este programa para fines ajenos a esta... ¿Qué son esas jaladas, Tomás? Jaladas. Nada. No es nada, porque no es nada. Nada, idioteces. Perdónenme ustedes que utilice términos un poco... duros, agresivos. No, es que es en serio, mientras están haciendo programas y spots, pues ayer dejaron a estos 35 y el país está sumido en el caos. Perdóname, Jorge, pero así yo lo veo. Y no hay forma en que veamos de qué manera lo paren. Es preocupante, muy grave. Bueno, adelante, Betty. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí continuamos. Estamos de regreso en este espacio. ¿Me escuchas, Jorge? Perfectamente. Estamos. Oye, ¿tú conoces a alguien de la familia, algún vecino que padezca de artritis reumatoide? Muchos. Porque fíjate... Ajá, ¿sí? ¿A poco sí? No, no sé lo que tengo, pero yo tengo dolores articulares desde hace mucho tiempo y me lo voy pasando y se acabó. Bueno. Me quitaron una... ¿qué? Un menisco o algo así, por eso, ya sabes, del lado que cojeo. Oye, pues nuestros amigos de Artry Center pues están invitándonos a que conozcamos de qué manera ellos pueden hacer un diagnóstico para todos aquellos que presentan estos síntomas por más de 3 meses, que son dolor articular generalizado, si se presenta alguna inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, si hay pérdida de movilidad, si ya se empiezan a deformar las manos. Usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Artry Center va a obsequiar una consulta médica por especialidad de valoración a las primeras 100 llamadas. Si usted lo escuchó bien, Artry Center le va a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 1346-4000. Repito, 1346-4000. Y ahora Artry Center también está en Calzada Zaragoza número 1626, frente al Metro Tepalcates, porque en Artry Center mejoramos sin dañar. Bueno, Jorge, pues mira, esa por un lado la situación que ya pues platicamos en la primera media hora, y ahora esta insinuación de Felipe Calderón, ahora que está en Estados Unidos, después de 40... ¿Cómo interpretas la insinuación? ¿Tú le llamas insinuación? Insinuación, pero... ¿Qué dijo exactamente? Pero fíjate que yo no sé hasta qué grado creerlo, Jorge, porque tú sabes que cuando salen de viaje empiezan a hablar de más. ¿Por qué después de 40,000 muertos, Jorge, hablar y decir de algo que es una realidad y que sabemos bien que es, si efectivamente esto es un negocio continental y por la globalización está en todo el mundo, ¿por qué no pensar, en lugar de prohibirla, legalizar, las drogas? Él dijo así, aquí tengo sus palabras textuales: estamos viviendo, le dijo a Estados Unidos, en el mismo edificio. Nuestro vecino es el mayor consumidor de drogas en el mundo y todos quieren venderle drogas a través de nuestras puertas y ventanas. Pero si el consumo de drogas no se puede limitar, entonces quienes toman las decisiones deben buscar más soluciones, incluido la alternativa de legalización de las drogas. Claro. ¿Pero por qué después de 40,000 muertos, Jorge? No, bueno, eso nos hace pensar en una solución. El objetivo no era terminar con las drogas. Digo, lo que tú estás diciendo, si no era el objetivo privar, cortar, seccionar, cerrar la llave de agua de las drogas, cerrar la llave, cortar de raíz, decapitar el mercado de las drogas, si ese no era el objetivo, y tú dices que no era el objetivo porque... evidentemente eso, por especialistas, debería haberse previsto. Claro. Debería haberse previsto. Entonces, hay que pensar que el objetivo era otro. Ese es otro problema. El problema de esto, bueno, yo me acuerdo cuando Guido Beltazo me dijo: eres un idiota, porque dije eso. Pero esto fue hace 60, 70, 90. Cuando no teníamos este escenario de... Hace 35 años. Terror, de miedo. No, ajá. Pero se preveía. Ajá. Creo que lo había yo dicho cuando la época de... Dime, de Caro Quintero y su tío, Don Ernesto, no me acuerdo qué. Uh-huh. Don Ernesto y Caro. Y lo que sí dijimos, yo dije un día, pero sin pensarlo, lo juro. Dije, bueno, ayer o antier... así como debo haber dicho el jueves o el viernes. Sí. Dije públicamente, digo, fíjense ustedes que voy a cantar un corrido de no sé qué. Y a propósito, el lunes cayó Caro Quintero o así. Hoy hubo una devaluación de la moneda, 3 días después. Y te voy a decir, porque lo puedo decir, lo dije así como que no, dije eso. Y ahí está el corrido de X. Que ni era un corrido de drogadicción, sino era un corrido de época revolucionaria, así de Caballo de Pancho Villa o lo que hay así. Uh-huh. Sí. Y entonces estaba el señor papá de la dinastía de todos los Chedraui. No me acuerdo si eran esos Chedraui, no sé qué. Y dice, oiga, don Jorge, pues solo lo conocí yo, pero en la mesa donde llegué después de cantar, dice, oiga, dijo una gran verdad. ¿Qué oiga usted? ¿Qué verdad? Pues la verdad, eso que nadie se ha puesto a pensar, que 4 días después de la muerte, del arresto de Caro Quintero, hubo una devaluación. Y dice, y sí tiene que ser por esto y por esto y por esto, y dio las razones por las cuales la economía de aquel entonces estaba ligada a la riqueza inconmensurable de aquellos que en aquella época, y yo soy testigo de esto, sí, habían querido pagar la deuda externa de México, uh-huh, cuando Miguel de la Madrid iba a ser presidente. En estas cosas, fui alguna vez a Chihuahua, uh-huh, y me llevaron a un rancho sospechosísimo. Digo sospechosísimo, porque los caminos y caminos y caminos con mis cantantes, gente cantante, ¿verdad? Sí. Y nos dieron una comida. Y en un lugar tenían un altar. Un altar dedicado a la personalidad de un destacadísimo hombre de... ¿El narco? No, ¿Malverde? No. El altar era a un general de aquella época. Ah. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ajá, yo decía, pero cómo, no, mire usted, aquí este hermoso lugar que tenemos, con su fotografía, órale, con algunos prendas personales, es como un lugar de culto, pero tenía toda la apariencia de un altar, y este señor estaba en vida. Bueno, entonces, en ese lugar, me llamó dos viejos, viejitos de 80 años, y me dijeron, don Jorge, ¿usted tiene relaciones en México? Digo, pues las de la televisión. ¿Usted conoce al nuevo candidato que va a ser el presidente? Pues sí, pero digo, ni me saluda, ni crea usted, pero usted puede llegar a él. Pues sí, efectivamente, yo puedo llegar a él. Yo había ido ahí a Chihuahua, lo debo decir, por invitación del gobernador de allá, pero no me acuerdo quién era, y había ido todo el equipo de la televisión. E hicimos un programa del Museo de Pancho Villa, que todavía tengo por ahí, que me llena de nostalgia y de tristeza. Bueno, pero en fin. Le digo, yo sí puedo en algunas ciudades, pero ¿de qué se trata? Mire usted, un grupo de nosotros podría pagar la deuda externa de México. Yo me reí porque desde entonces la deuda era enorme. Sí. Y entonces yo, pues ya para no hacerle el cuento grande, dije, señores, pues yo, con mucho gusto transmitiré su mensaje, y ya los conozco a ustedes, y ya alguien de aquella gente, si lo juzga conveniente, hablará con ustedes. ¿Qué les voy a decir a nadie, no me entiendes? Pero lo que sí sé, que estaba yo en el grupo de hombres, todo esto para decirte hasta dónde esos menesteres, de negocios, que en aquella época no se hablaba de secuestros, no se hablaba de tráfico de órganos, ni de levantones, ejecuciones. No, simplemente a lo que yo veo, lo de aquella cosa del búfalo, era por aquellos, de aquellas épocas. Sí. Y ellos querían pagar la deuda. Todo esto para decir, fíjate hasta qué punto es importante como negocio y como comercio todo esto. Uh-huh. Y con declaraciones de spots publicitarios de la televisión en el bonito programa del señor licenciado fulano de tal, ¿vamos a acabar con él? No creo. Así es que lo que dijo el presidente Calderón, que por cierto, tenía una personalidad muy especial, no pude verlo por razones personales, sí, pero vi un extracto como de 10 o 15 minutos hablando con su fluido, me pregunto si en realidad es fluido el inglés que habla. Ajá. Pero su personalidad estaba o preocupado o enojado o con un interior amargo. Es decir, la personalidad de Felipe Calderón al hablar ayer tenía una rier, en francés se dice una rier pensée. Uh-huh. Algo que tú estás diciendo, pero que tienes una preocupación interior que se te transmite en la figura y en el aspecto. Pero no sé qué exactamente qué haya sido. Voy a ver si encuentro el videotape para verlo y te lo platico mañana. Pues no es para menos con lo que está sucediendo, claro. pero de verdad habrá sido una, ¿cómo decirte?, algo, una percepción real, porque ya ves que a veces actúa, y no lo quiero decir así, pero se comporta diferente Calderón, sí, en mucho, distintos escenarios. Pero yo creo que el hecho de haber insinuado esto en Estados Unidos, pues ya es como que el principio de reconocer en que se ha fallado, ¿no, Jorge? Sí, aunque hay que ver la psicología del poder, si alguien la escribió, si no, ya deben estar escribiendo o debe existir por ahí, el hecho de que hasta qué punto un hombre de poder ve trascendente o no las cosas de la vida. Nada es trascendente para un hombre de poder. Un hombre de poder tiene una preocupación fundamental, una preocupación cósmica, total, evidente, sí, lógica y única. La preocupación fundamental de un hombre de poder es él. Sí. No sé si me explique, sí, me quería sí, ver. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Punto. Fíjate que no dije él y Dios. Dije nomás él. No, pues sí. Qué sí, mala leche, ¿no? ¿Eh? Sí, algunos. Pero sí, a ver, díganme si no. No, pues sí, algunos dicen que más bien fue a conseguir chamba, ¿no? A Estados Unidos. Está preocupado por él, ¿no? Bueno, ejemplos ya tiene. Sí, claro. No sería el único. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Jorge, llamadas del auditorio. Fernando Martínez, Betty, Jorge, reciban mis felicitaciones por tan excelente programa. Gracias. Dice el señor León de Milpalta, Betty, el caos también se planifica. Pues sí. Víctor Betancourt dice, a web, señor Saldaña, la razón de fondo es la corrupción impregnada en gobiernos e iniciativa privada. Saludos a ustedes. Eso es. Saúl Cruz nos dice, señor Saldaña, ¿por qué no nos ha dicho que se va a presentar con Celeste? Sí, ¿sabes? De veras. Oye, de veras. A ver, ¿qué día va a ser? Qué malo eres, el martes, Jorge. 4 de octubre, entonces a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, dentro de, bueno, lo que sea, el día 4 de octubre. Pero no sé cómo llamarle. Yo tengo una idea, que obviamente ya está siendo convenientemente presentada aquí en México, y se las voy a platicar, porque no, y ya se las he presentado a varias personas, juzgo que es útil y necesaria en el momento actual, y ya ha sido convenientemente rechazada, como debe ser, lógico. Sí, ¿qué esperaba? No, está bien, está bien. Pretendo hacer todo un movimiento, o un programa móvil de televisión que se llame, que se llame Gracias a la Vida. Vivimos en una cultura de muerte. Vivimos en una cultura donde se explota la muerte, se regodea el mexicano en la muerte, la ve en imágenes, la ve en la información, le va a rezar al féretro a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, el mexicano en la actualidad tiene, desde que amanece a las 5:30 de la mañana, empezamos a ver los aviones embestir a las torres de Nueva York a las 12:30 de la noche, lo vi la última vez, y ese día todo el día pasó en todos los noticieros. Si yo le pongo en la televisión, ahorita creo que ya llevo como 25 programas en los cuales la muerte es el mensaje. Hasta el... ¿Y cómo se llama? ¿Boxing King o King Boxing? ¿King Boxing? Donde se agarra la cabeza y se la retacan contra el piso o a patadas. Total, que en un país así se necesita que haya un mensaje de vida, pero no de vida de cuide su colesterol, o aquí está una rosa, o esto es una cortesía del doctor Chayamichán, una especie de una vida espiritual muy normal, muy llena de arte, muy llena de enriquecimientos, muy llena de cosas valiosas, muy llena de anécdotas, de frases, de gente y de cosas que significan amor a la vida. En la vida de los animales hay millares de ejemplos de amor a la vida. Entonces yo quiero hacer, proponer esto y largarme, porque finalmente no lo van a aceptar en la televisión, en donde quiera cierran el teléfono y no lo oyen, y se están ocupados en otras cosas. Entonces, eso es lo que quiero hacer de aquí a 8 días con Celeste Sáenz de Mira, en el Club de Mira, en el Club de Periodistas. Es el martes, ¿qué dijiste? ¿Que era el 4 o el 9? Martes 4. 4. Sí. A las 6 de la tarde. Pero también tengo la tentación de decir que yo quiero convocar a nuestros amigos para platicarles un rato, entre Celeste, evidentemente, y Servilleta, para decirles que yo no aspiro a la presidencia de la República. Ah, muy bien. Porque después de considerarlo seriamente y consultarlo, quiero decirles a ustedes que aspiro muy seriamente. Bueno, después de consultarlo conmigo mismo y el bien de México, aspiro a la presidencia de la República. Entonces, todo eso lo quiero decir ese día. No me vayan a dejar solo, caray. Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana.